Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Queremos invitarlos muy especialmente a que el próximo miércoles 13 de abril nos acompañen con una visita bien especial que tenemos desde la capital con el grupo Los Pirañas, un grupo del nuevo tropicalismo, un grupo emblema para como las nuevas formas de abordar la música tropical, la cumbia, el porro, como todos estos ritmos tan tradicionales que son propios de Colombia y que van a poder ver en una visión actualizada, una visión incluso experimental en el Teatro del Mal con Los Pirañas, una banda bien interesante, bien importante en el panorama internacional incluso, y que ha venido jalonando, repito, ese movimiento del nuevo tropicalismo, de la nueva forma, digamos, de hacer una música tradicional, pero también actualizada en Colombia. Fundiciones MAM propone. De Los Pirañas, en concierto en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este próximo miércoles 13 de abril, escuchemos Salvemos Nuestro Folclore. Mi nombre es Mario Galeano, yo soy músico, dirijo varios proyectos. En el caso de Pirañas, soy el encargado del bajo. Los Pirañas es un grupo que, pues, básicamente quiere revisar una serie de influencias que a nosotros tres, pues, como amigos y músicos, nos han influenciado mucho, pues, a través de los años. Principalmente hay un enfoque en las músicas tropicales, no exclusivamente de Colombia, sino también, pues, del Caribe, de África, y que pues están también atravesadas por pues diferentes estilos como la electrónica, el punk, el jazz, el funk, bueno, y pues obviamente muchos otros estilos del Caribe y África, como les mencionaba, a través de un grupo que principalmente, pues, surge de unos ejercicios de improvisación que básicamente está muy basado en una comunicación que hemos armado nosotros tres como músicos que nos permite llegar a esas improvisaciones y que básicamente son el punto de arranque para la obra de Pirañas. Todos los discos y grabaciones que hemos hecho han surgido precisamente de esas improvisaciones. Y pues entonces es un grupo que les lleva unos 5 o 6 años tocando, si bien nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo y hemos tenido muchos proyectos juntos, el caso puntual de Pirañas sí es de unos 5 o 6 años atrás. Fundiciones MAM propone. De Los Pirañas, escuchemos Monstruo Prometedor. Foundation is ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. El concierto de los Pirañas, que hemos titulado Curiosidades y Rarezas de la Vida Capitalina, será el miércoles 13 de abril a las 7:30 de la noche. La boleta tiene un valor en preventa a 20 mil pesos hasta el 10 de abril, hasta el domingo 10 de abril. Del 11 de abril al 13 de abril pueden encontrar la boleta a 28 mil pesos, así que pues muy recomendado aprovechar esta preventa y pues que nos acompañen y que pues disfruten de esta joya de la música colombiana nueva aquí en el museo, y disfruten también de la programación de música del MAM, que cada mes tras mes ha venido trabajando arduamente para traer proyectos diferentes, proyectos arriesgados, proyectos que abran nuevas puertas a la imaginación. Bueno, nosotros hemos estado muy cercanos a la investigación y a la recopilación de material desde hace muchísimos años. Básicamente nuestros gustos en lo tropical y nuestros experimentos en lo tropical ya arrancan como para el año 97-98. Entonces pues estamos hablando ya casi de 20 años de estar explorando diferentes esquinas, y en ese sentido pues el hacer viajes dentro del país y a festivales de música tradicional ha sido muy importante, y también por otro lado pues empezar a recopilar material grabado de la discografía colombiana y de la región, que pues ha sido como uno de los sitios, digámoslo así, de especialización, si se puede llamar, que hemos tenido nosotros alrededor de la música tropical. Pues hemos estado clavados durante muchísimos años buscando discos y buscando un repertorio, digámoslo así, que no es un repertorio que haya tenido tradicionalmente mucho estatus o mucho respeto dentro de los ambientes en los que nosotros hemos movido, que básicamente eran, digamos, del rock, la academia, el jazz. Y esos eran los repertorios siempre como mirados por encima del hombro, que no había un rigor como de seguir la discografía, conocer los artistas, conocer el trabajo de los sellos discográficos. Y nosotros empezamos pues desde hace mucho tiempo a hacer esa tarea de empezar a desagregar todo eso y a analizarlo, y básicamente tratar de encontrar todo este ámbito de la sofisticación que se dio en la música grabada colombiana desde los años 40 hasta ahora. Obviamente todo esto tiene también un tinte, digámoslo así, hasta político también, de qué tipos de repertorio escuchar. Obviamente esto es alejado de lo que suena en la radio comercial, de lo que se ve en YouTube, o bueno, se veía, porque pues eso sí ha empezado a cambiar definitivamente. El caso es que pues nosotros decidimos enfocarnos en otros repertorios, otros materiales, y tratar de reivindicar una posición latinoamericanista dentro del oficio que hacemos nosotros, que para nosotros es muy importante poder encontrar una identidad local, no tanto desde una visión, digámoslo así, nacionalista de Colombia, de República, sino más que tiene que ver con Latinoamérica como pues una región que comparte muchísimos elementos en común. Entonces, más que colombianistas o así con una visión muy cerrada en lo colombiano, pues nos gusta más pensar en cómo Latinoamérica funciona como un ecosistema más amplio y nosotros como parte de ese ecosistema. Fundiciones MAM propone. Hoy en Fundiciones MAM, un especial con Los Pirañas de Bogotá, antes de su concierto en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín este próximo miércoles 13 de abril. Escuchemos ahora Sir de Gusano, de Los Pirañas. We'll be right back. Bueno, pues para nosotros estar tocando en Medellín con Pirañas es un evento importantísimo, porque pues Medellín siempre ha sido epicentro fundamental de la música tropical, y pues traer nuestra propuesta para los oídos de Medellín pues es un logro chévere para nosotros. Van ustedes a ver en concierto pues al trío Pirañas con su repertorio e improvisaciones, y pues estamos presentando básicamente nuestro último disco, que se llama La Diversión Que Hacía Falta en Mi País, que salió hace más o menos como un año, menos de un año, y que ha logrado para nuestro orgullo también salir en muchos formatos diferentes, como en cassette, en vinilo, en CD digital, y bueno, tendremos todo ese material también para ofrecerles a ustedes ese día. Espero que puedan asistir a vernos y escucharnos ahí para escuchar estas nuevas vertientes tropicalistas. Sí ha habido un viraje muy grande en los gustos e intereses de cierta gente dentro del país, que obviamente también se han visto catalizados por unos comentarios y gustos de gente fuera del país, que ha empezado a acercarse a la música colombiana y a entenderla mejor en cuanto a dónde está parado en el mapa de Latinoamérica. Todo esto, digamos que en realidad tiene un antes y un después, que según mi concepto tiene que ver pues con el rol que Internet ha tenido dentro de la forma en la que nosotros estamos ahora escuchando y difundiendo nuestras músicas. Hoy en día se puede hablar, digamos, de un nicho que de todas formas es pequeño, pero que tiene, digamos, semillas en muchas ciudades y en muchos países del mundo, que es pues un interés por lo tropical, digamos así, alternativo o electrónico o nuevo, o estas vertientes nuevas del tropicalismo, y que gracias a Internet han logrado llegar a poner esas semillas en diferentes partes del mundo. Nosotros, por ejemplo, con los proyectos, bueno, en mi caso con Frente Cumbiero, con Onda Trópica y con Pirañas, hemos tenido la posibilidad de viajar a muchísimos países, hacer muchísimos conciertos, y obviamente nuestra presencia en la radio o en la televisión comercial es prácticamente inexistente. Nosotros nunca hemos estado haciendo presencia en los medios comerciales, pero es gracias a la difusión que nos ha dado Internet que hemos logrado pues llegar a todas estas partes. Esto hace entonces que estos pequeños nichos de gusto por esas músicas nos acojan en las diferentes ciudades a las que vamos, y pues en esas ciudades digamos que no vamos a hacer un concierto para 5.000, 10.000 o 20.000 personas, sino que por lo general son conciertos para públicos de 300, 500 personas que están como conectados con ese repertorio alternativo diferente y que nos quieren ir a ver. Entonces sí ha cambiado muchísimo, y es gracias a Internet ese alcance que hemos tenido. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Los Pirañas, en concierto en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín, este próximo miércoles 13 de abril, escuchemos su versión de Sin Reacción. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.